Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Muy cansado, pero nada, habrá que despertarse porque se vienen unos días muy intensos para nosotros, así que habrá que estar con todas las energías puestas en lo que viene con la presentación de los libros. Lo que pasa es que el mundo editorial es distinto al mundo radial y judicial, ¿no? Todos esos que nombré son cansadores, uh-huh. Pero laburar en un libro, presentar un libro, vender un libro, que te llamen para promocionar un libro, todas esas cosas sumadas a todas las tareas de las que hablábamos recién, que ya hacíamos, hacen que todo sea un poco más agotador, ¿no? Pero con una alegría enorme porque tenemos dos libros hermosísimos que además se presentan este viernes 13, si nos estás viendo en vivo. Se presentan en Cipreva. ¿Tenemos cámara? No tenemos cámara. Yo lo estoy mostrando en la cámara sin sentido. Bueno, para como hacía Lalo Mir cuando no había cámaras, estamos mostrando la cámara. Los libros, el tomo blanco y el tomo negro de 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Mirá, tengo una persona aquí que me manda recién un mensaje, está leyendo el libro, todavía no salió. Digamos, estamos empezando a prepararnos para la presentación que va a ser el 13, pero una de las personas que va a estar en la mesa está leyendo el libro, me dijo: no puedo dejar de decirte que lo de Angie Urondo en el tomo blanco es una pieza impecable de literatura. Se refiere al texto, a una de las historias que Ángela Urondo Raboy, invitada por la retaguardia a participar de estas 50 historias, escribió y que se llama Confesiones. Es la indagatoria de un imputado. Es la única historia que no está anclada a un testimonio de un sobreviviente o de un familiar de una persona desaparecida, sino que tiene que ver con una ampliación indagatoria de un imputado que terminó en confesión. Yo creo lo mismo, creo que el texto de Ángela Urondo es uno de los top 3. Si tengo que elegir top 3 de tomo de las 50 historias, elijo ese texto de Angie. Y es simplemente una de las historias que están contadas en el libro. Bueno, después vamos a hablar un poco más. Lo único que te pido es que no digas ese top 3, así el resto de las historias. No voy a decir el top 3 porque tengo muchos compromisos. Así el resto de quienes escribimos historias sentimos que podemos estar dentro, claro, de ese top 3. Claro, claro. Y queda ahí. Claro, y además hay que excluir las mías, que son varias, así que se achican las posibilidades. Pero no lo voy a hacer público, salvo la de Ángela. Eso, bien, perfecto. Sí. Espero no escucharte en ningún otro medio diciendo tal historia está en mi top 3, porque si no lo vamos a empezar a armar por fuera de tus De tus entrevistas. Claro, entrevistas otra. Voy en las entrevistas, voy diciendo tres distintas, voy diciendo cuatro distintas que sean parte del top 3, como para que quede claro que es un top 3 ampliado. Qué difícil, qué difícil. Vamos a estar hablando hoy, bueno, por supuesto, un poco del libro, y vamos a estar hablando del postítulo de educación sexual que funciona en el profesorado Joaquín B. González en la Ciudad de Buenos Aires, que, como ya saben quienes siguen a La Retaguardia, está pasando otra vez por un momento complicado, sin iniciar las clases. Siempre tienen conflictos con el gobierno de la ciudad a la hora de volver a firmar la resolución, uh-huh. Pero esta vez se complicó mucho más, así que vamos a tener a María Eugenia Otero aquí para charlar con nosotros, parte de La Retaguardia y de este programa cada tanto, como decimos, y la coordinadora del postítulo por ahora, hasta que ya cambie con Mariela Zarlinga. Así que estaremos charlando con ella en un ratito nada más. Y vamos a charlar con Alexis Penela en un ratito. Él es abogado, integrante de CADEP, uno de los grupos de abogados y abogadas que está más activamente en este tiempo respaldando a las personas que son víctimas de represión o que son encarceladas y llegan a juicio. Bueno, este es el caso. Están llevando adelante la causa de Astor Galán Vizgarra, que es una de 5 personas que están ahora mismo siendo sometidas a juicio después de haber sido detenidas en una de las manifestaciones en contra de la ley ómnibus, una de las que había organizado Unidos por la Cultura frente al Congreso, que terminó en una represión muy, muy, muy feroz. Es la represión en la que nuestro compañero Antú Divito Trejo fue gaseado, ahora que estoy reconstruyendo. Hay que hacer un ejercicio permanente para identificar cada una de las ocasiones en las que ocurren estos hechos de represión. En un instante, algo rarísimo, que es un duplex dentro de una misma radio, así sería. Un duplex entre dos programas de una misma radio. En general los duplex son, bueno, Radio La Retaguardia se junta con Riachuelo, con La Tribu, hemos hecho con un montón de medios, dos programas de diferentes medios que salen al mismo tiempo y hacen un duplex. No, esto es un duplex entre dos programas de radio que transcurren en diferentes momentos del tiempo. Y en los dos va a ser en vivo. Eso es lo novedoso. Que va a ser en vivo miércoles a las 21, si nos estás escuchando en La Retaguardia. Y si nos estás escuchando a las 17. Por eso, ¿qué dije? A las 17 del viernes también va a ser en vivo y va a ser la misma charla. Es único, esto no pasó todavía en la radio. Bueno, todos los años cuando llega esta época, estamos hablando de la cantidad de gente que se anota en el postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior Joaquín B. González. Este año, ya hace un par de meses que venimos hablando de cierta preocupación, que por supuesto en la medida que corren los días se va intensificando, porque estamos ya a mediados de marzo, la época en la que debería estar a full la inscripción, y estamos todavía con dudas, ¿no?, acerca de qué va a pasar con el postítulo en el contexto de las políticas generales que hay sobre la materia, que no es muy alentador, ¿no?, el panorama. Bueno, nos vino a visitar Euge Otero, María Eugenia Otero, que además de ser parte de La Retaguardia, está a punto de cerrar su cargo como coordinadora del postítulo, de dejarlo en manos de Mariela Zarlinga. Me imagino que no es el mejor momento para hablar del postítulo, pero hay que hablar. Por supuesto, no. Creo que es un gran momento para hablar del postítulo porque es un momento de, una vez más, seguir luchando para garantizarlo. Cosa que no tenemos para nada asegurada. Este año, como tantos otros, estamos luchando por la continuidad. Vos decías recién que a esta altura del año siempre estamos festejando la cantidad de personas inscriptas y este espacio, el espacio de la retaguardia, como los espacios que recorremos quienes sostenemos el postítulo desde hace 17 años ya, es un mes, el mes de marzo, en el que estamos revolucionadas y trabajando mucho para poder garantizar la inscripción, hablar con las personas que se anotaron, pedirles que validen la documentación. Digo, estamos en una etapa de cierre de esa inscripción para comenzar ya a dedicarnos a full a la cursada. Y este año, como algunos otros años, pero mucho peor, no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir. Sí tenemos la palabra de las autoridades del Ministerio de Educación de que el segundo año del postítulo se va a cursar, de que esas personas que están cursando no tienen de qué preocuparse, que esa continuidad sí va a existir, pero ya desde el año pasado estamos en una situación tremendamente irregular con respecto al proyecto nuevo que tuvimos que presentar. Ustedes saben que todos los años o cada dos años, depende de por cuánto tiempo nos firman la resolución, el postítulo tiene que volver a presentar el proyecto y volver a ser autorizado y volver a firmarse una resolución para autorizar la cursada. Bueno, en el 2025, en marzo, presentamos un proyecto que ni siquiera fue leído por las autoridades y que el último día hábil del año 2025, en diciembre de 2025, nos comunicaron que no habían leído los proyectos y que iban a enviar nueva normativa, que llegó bastante rápidamente. Nueva normativa que nos hizo presentar de vuelta el proyecto en 2026. Les estoy hablando de algo y ya me están poniendo cara de cansancio de escucharme, y sí, claro, nosotros también nos resulta como algo bastante molesto, porque es un maltrato realmente, que tuvimos que escribir el proyecto en 2025, no fue leído, y en 2026 tuvimos que volver a escribir el proyecto con nuevas normas, nuevas modalidades. Digo, tuvimos que adaptar un proyecto, cosa que también hace que pedagógicamente resulte una desprolijidad, porque nos hizo hacer cosas que necesitan mucho más tiempo de maduración, mucha más evaluación para pensar de qué manera es mejor para esa formación, que viene siendo una formación absolutamente valorada por todas las personas que transitan por ahí, pero también muy valorada en todos los espacios donde esas egresadas y egresados del postítulo se desempeñan, porque esas escuelas realmente valoran la presencia de nuestras egresadas y egresados que están en esos lugares garantizando el derecho a la educación sexual integral, que significa también garantizar un montón de otros derechos. Son personas que están ahí atentos, atentas a las violencias, atentas a los recorridos pedagógicos de los pibes, atentos a las situaciones de abuso, digo, con una mirada y una escucha que realmente tiene un reconocimiento mucho más allá de las paredes del Joaquín. Mm. Entonces, lo cuento así con vehemencia y con extrema preocupación, porque ahora estamos esperando tiempos que sabemos que no dan. Entonces lo que decimos es, o aprueban ya mismo el proyecto y garantizan que comencemos la inscripción, o prorrogan la resolución que permitía la cursada 2025. Cualquiera de las dos cosas, de la manera que quieran, pero nosotros tenemos que empezar la cursada ya, porque además este postítulo es el único espacio de formación en educación sexual integral público y gratuito que queda. Porque el año pasado cerró el postítulo de Escuela de Maestros en agosto, después de también una situación de mucha desprolijidad por parte de las autoridades, que dijeron en marzo, bueno, no, en agosto empezamos, y en agosto cerraron. Y también cerró el postítulo de Derechos, Infancias y ESI, que era otra formación pública de la ciudad. Ese cambio de normativa que frenó un poco las cosas, ¿de qué se trata? Ese cambio de normativa lo que plantea es una nueva modalidad de presentación y una nueva modalidad de digamos, lo que plantea es que en lugar de una formación completa de dos años, podamos pensar que cada uno de los espacios que conforman nuestro postítulo sea un curso que pueda cursarse independientemente de hacer la formación completa. A la vez ellos lo que plantean es que también podemos presentar la especialización, y así lo hicimos. Presentamos esta cursada de 2 años de la manera, digamos, integral que la venimos trabajando. Presentamos también el proyecto de actualización, que es el primer año de formación, pero además teníamos que poder presentar todos esos espacios que conforman el postítulo de manera independiente y que puedan ser cursados de manera independiente por las personas. Es decir, que para eso tuvimos que hacer, después de mucho tiempo de ir articulando los espacios entre sí, digamos, las materias, por ejemplo, entre sí, iban teniendo un recorrido las personas que cursaban, que siempre nos decían, bueno, qué bueno cómo se articulan los contenidos de aspectos históricos y antropológicos con los contenidos que vemos en metodología para el abordaje de la ESI, qué bien que se articula el segundo cuatrimestre bases biológicas y psicológicas de la sexualidad con educación para la salud integral. Digo, como veníamos trabajando en una articulación entre espacios que ahora tuvimos que repensar y revisar para convertirlos en espacios que tienen su propia como su propia lógica interna, pero además también su propia evaluación. Hacer eso en poquitos meses realmente no quiero decir que es un mamarracho, porque lo hicimos con por supuesto lo hicimos con responsabilidad y con cuidado, pero realmente ameritaba mucho más tiempo, y mucho más tiempo también para evaluar de qué manera llevábamos adelante esos cambios, porque veníamos evaluando que la articulación entre espacios era realmente muy productiva. Para quienes nos están escuchando en formato de radio, ella es Eugenia Otero, es parte de La Retaguardia, pero está aquí sobre todo en el rol de coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en ESI, en el Joaquín B. González. Mezclé ahí todo, pero sí, es de aquí. Bueno, estaba pensando lo siguiente: el postítulo siempre fue un termómetro de alguna manera de lo que pasa en las aulas, ¿no? Porque las docentes y, bueno, las docentes en general y algún docente, cuando van al postítulo, quizás se acercan a ustedes y les cuentan algunas problemáticas. ¿Qué está pasando con respecto a la ESI en la escuela? Si es que ustedes tienen una... si vislumbran algún cambio, o sería un cambio de arriba para abajo si intentaran avanzar sobre el postítulo. Es un cambio de arriba para abajo, claramente. Es un cambio de arriba para abajo también el que propone una línea de trabajo bastante clara y bastante alejada de la educación sexual integral, como es la línea de la educación emocional que tiene en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país como una fuerte, digo, como un fuerte impulso. Hay un cambio claramente de intenciones, aunque todavía, por ejemplo, si miramos los documentos de Buenos Aires Aprende, la educación sexual integral sigue siendo una línea prioritaria. Pero sí hay un cambio claro en relación a cuánto se le pone a esa política pública y a cómo prefieren pensar las cosas. De todas maneras, la verdad que lo que también vemos quienes trabajamos en educación sexual integral es que cuando incorporamos una mirada, cuando incorporamos una manera de pensar las cosas, ya después es difícil volver atrás. Uh-huh. Y hay un montón de docentes que están absolutamente comprometidos, como lo estuvieron siempre, con los derechos de los chicos y las chicas, y por lo tanto también con la mirada y con las perspectivas que propone la ESI. Entonces, esa forma de acompañar, esa forma de escuchar, esa forma de incorporar una mirada sobre la educación sexual en el aula transversalmente no es algo que se borra de un plumazo por una decisión política. Claro, esas herramientas que ya tienen son herramientas que, claro, las aplican con naturalidad. Nuestras más de 1,000 personas que han egresado del postítulo en todos estos años están en lugares de trabajo y están trabajando con esta mirada, y eso no se da vuelta atrás porque alguien lo decida con el dedo. Uh-huh. Eso es algo que se lleva puesto y que se lleva puesto también en términos no solamente de la mirada individual que tenés en el aula, sino también de que vas acompañada de un montón de discusiones y de un montón de situaciones y experiencias que viviste con otras docentes, con la comunidad del postítulo. Digo, hay una red de trabajo con nuestras egresadas, nuestros egresados, con las personas que conformamos la comunidad, que también acompaña como esta perspectiva y esta manera de pensar las cosas, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo en el grupo de egresadas. Che, ¿quién tiene un abogado para tal cosa? Me pasó a ver qué me recomiendan, ¿no? Como, hay como una red atrás que sostiene esto, porque también, y esto es algo que nos preocupó mucho cuando nos plantearon la nueva normativa, Pedro traía esta pregunta, hay algo que nos preocupó mucho en esa propuesta de que fueran cursitos que puedan, cursos que puedan, no quiero ser peyorativa porque están muy bien en términos de contenido, se va a poder hacer igual, pero digo, esos cursos que nos proponían, lo que desarma sí es esa cosa de continuidad en el recorrido en la que una persona comienza la primera materia de primer año y llega hasta la última materia de segundo año construyendo vínculos y siendo parte de una grupalidad que le sostiene en términos subjetivos, pero también en términos pedagógicos. Porque hay una apuesta muy importante que tiene el postítulo, que trabajamos, ustedes saben, con la línea de trabajo de la psicología social pilloniana, de Enrique Pillon Rivière. Digo, hay algo que es como una impronta de nuestro postítulo que tiene que ver con la apuesta por la grupalidad. Con esta idea de que hay un montón de cosas que fuimos aprendiendo socialmente, que nos han sido impuestas desde lo social y que también se desarman pensándolas colectivamente. Uh-huh. ¿No? La otra impronta importante del postítulo tiene que ver con el anclaje que tenemos en la salud sexual, en la mirada de la salud y por lo tanto también promoviendo todo el tiempo articulaciones con el sistema de salud, no solamente con el sistema de salud, sino con otros actores de las comunidades, pero muy especialmente con el sistema de salud, porque entendemos que la educación sexual integral es una herramienta para garantizar derechos sexuales y reproductivos, que también están siendo absolutamente recortados, atacados, uh-huh, ninguneados en esos tiempos. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo son los tiempos? Bueno, nosotras, digo nosotras porque el equipo que sostiene el postítulo, el equipo docente y el equipo coordinador que sostiene el postítulo, hemos trabajado fuertemente para poder presentar el proyecto en tiempo y forma. Nos costó mucho hacer esto porque los tiempos eran muy magros desde que nos enviaron la nueva normativa hasta el momento de presentación. Nosotros presentamos todo en tiempo y forma y estamos esperando, pero no de brazos cruzados, una respuesta. Uh-huh. Mientras tanto, exigimos que si eso no llega a tiempo para poder garantizar la cursada 2026, nos prorroguen la resolución anterior. O sea, en eso estamos. De la manera que ellos quieran, por una vía administrativa o por la otra, pero que se garantice el comienzo de la cohorte 2026-2027, que es esta próxima camada de personas que quieren formarse. Ya tenemos un registro de aspirantes, mientras, ya dije que no nos quedamos de brazos cruzados, nunca lo hicimos, tampoco lo vamos a hacer ahora, uh-huh, mientras esperamos que resuelvan de qué manera garantizan la cursada, convocamos a las personas que querían cursar a inscribirse en un registro, y ese registro tiene ya casi 400 personas. Bien, bueno, nos quedamos atentos porque todo indica que la resolución de alguna u otra manera tiene que ser en los próximos días, para un lado o para otro, agravando el conflicto o desarticulándolo con la continuidad, que es lo que debería ser la única opción en este conflicto, es que vamos a estar atentos a lo que pase ahí. Mientras tanto, este sábado estamos reunidas en asamblea, junto con egresados, organizaciones y con todas las personas que tienen intenciones de defender este espacio y de exigir su continuidad. ¿Dónde? En una asamblea virtual, nos pareció la manera, uh-huh, En este momento. Bueno, en las redes del postítulo van a poder encontrar cómo conectarse, así sería. Sí, así es. Como, o por lo menos cómo comunicarse con nosotras para que enviemos el enlace. Bien. Bueno, Euge, gracias. Lamentamos este año tenerte así con cara seria en medio de un conflicto, ¿no? Y no con la alegría del desborde que todos los años provocaba que ustedes se sorprendieran, porque quienes conocemos el postítulo desde otro lugar no nos sorprendía que hubiera cada vez más gente pujando por cumplir con los requisitos y entrar al postítulo. Bueno, este año viene por otro lado y habrá que dar esa pelea. No la van a dar ustedes solas, si hay que darla. La estamos dando y la vamos a ganar. Iba a decir, es increíble, pero la verdad es que nada es increíble en este contexto que estamos viviendo en Argentina, y mucho menos si te digo que hay un juicio que está dándose en estos días contra 5 personas que fueron detenidas durante... Hay que hacer un ejercicio para identificar dónde fueron las detenciones, porque hay detenciones casi en todas las manifestaciones públicas en la actualidad. El viernes 2 de febrero del 2024 había una jornada cultural frente al Congreso, convocada por Unidos por la Cultura, que bueno, fue una de las tantas actividades que se hicieron para intentar evitar que se sancionara la ley ómnibus. 14 personas fueron detenidas aquel día, 5 de ellas están en juicio en estos días. Vamos a recibir a uno de los abogados de CADEP que está actuando en el juicio, Alexis Penela, es miembro de CADEP, uno de los organismos de abogados que están coordinando con otros grupos y que están casi de guardia permanente. Él es defensor junto a Marcela del Santo de Astor Galán Vizgarra en esta causa, y es parte del equipo con Martín Alderete, Silvia Peloso y Marcela del Santo. Bienvenido, Alexis, aquí al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos también con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Buenas tardes, Fernando, Pedro, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bien, bien, bien en este contexto. Bueno, contanos cómo llegamos a este juicio y qué viene pasando. Llegamos a este juicio como continuidad de una política que tienen desde el gobierno de reprimir la protesta social, ¿no? Uh-huh. Con su expresión, con la resolución ministerial 453, conocida como el protocolo Bullrich, que fue declarada nula por la justicia federal, después apeló, pero fue declarada nula, y sobre ese contexto de represión, ese día, el 2 de febrero de 2024, se llevaron detenidas varias personas, y bueno, como corolario de la represión fue que se realizaron detenciones arbitrarias, que hasta el momento, en el desarrollo del juicio, no se ha podido demostrar ni en videos, más que en el propio testimonio de quienes detienen, que los imputados hayan o tirado piedras o arrojado algún objeto contra alguien. Son detenciones arbitrarias, digamos, que, como parte de la avanzada represiva de ese día, que se llevó puesto el festival que se realizaba de manera pacífica sobre la plaza. Se ven los videos que le pegan a los jubilados, como ya se les hizo costumbre. Bueno, estamos acá tratando de defender a los compañeros con todo el compromiso y el orgullo de defender a compañeros que se hayan manifestado. Alexis, hemos escuchado en las diferentes represiones y detenciones por parte de este gobierno acusaciones de lo más ridículas. ¿Cuál es en este caso la acusación que tienen las personas que llegan a juicio? Atentado y resistencia contra la autoridad. Atentado contra la autoridad. Un clásico. No permitirle a la policía hacer lo que tenían que hacer, básicamente, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se les imputa. delito de un mes a un año, si no tiene agravantes, pero por una condena, por un delito así, Daniel Ruiz, en el 2017, después de la jornada de famoso del Gordo del Mortero, uh-huh. Las acusaciones eran esas y terminó un año y tres meses preso por una acusación de ese tipo. Claro. Agravada por el uso de arma impropia y toda la bola por el tema de el mortero. Claro. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este juzgado, pero lo que se viene viendo es eso, es una connivencia, digamos, entre el Poder Ejecutivo, la justicia y la policía para avanzar sobre los derechos más básicos, digamos, cualquier democracia, cualquier estado que se diga democrático la tiene que permitir, no es que es un permiso que te da el estado para manifestarte, que te da el gobierno para manifestarte, es un derecho que dentro incluso de la propia constitución está garantizado, entonces no es algo que se debe administrar, es algo que se debe garantizar, y mucho menos algo que se debe reprimir. Porque no es que vamos y votamos una vez cada cuatro años y después no se interviene más nada y ahí se termina la democracia. La democracia, la actividad del pueblo, de las personas, en la vida política de un país, excede ir a votar. Si hay una ley, como la ley ómnibus que se votaba ese día, que afectaba derechos fundamentales, y vas y te manifestás, el Estado debería garantizarte el derecho a la protesta. Claro. Acá lo que vemos son motos, palos, gases. Hay chicos que iban por primera vez a una manifestación y no quieren ir nunca más. Astor, nuestro defendido, tenía 19 años en ese momento, era la primera vez que hubo una marcha, se lo ve con una patineta, se lo ve como lo persiguen de atrás, como tiran gases. Es realmente una salvajada lo que han hecho. Uh-huh. Me imagino que en este contexto así de tanta represión y tanta persecución, en el que la gente trata de no exponerse demasiado, digamos, en las marchas porque saben que los están filmando, me imagino que no debe haber sido fácil la tarea de conseguir gente que vaya a dar testimonio por Astor. ¿Cómo es eso? No, afortunadamente hubo desde parte de Unides por la Cultura una muy buena predisposición para presentarse a declarar, amigos que se han presentado a declarar, porque son inocentes. Entonces también hay una cosa así de ir a defenderlos, digamos. No hubo gran problema con eso. Uh-huh. ¿Cómo sigue el juicio y cuándo estaría terminando? Por ahora ya se presentaron los testigos de tanto de cargo como de descargo, declararon los imputados y el lunes son los alegatos de clausura. Uh-huh. Ahí ya tendríamos el veredicto y a ver si logramos la absolución o si son condenados y bueno, también tenemos que apelar. Claro. Alexis, ya veíamos en ese momento, en aquel momento de aquella movilización, la situación represiva y la avanzada con las detenciones, con estas cosas que veníamos mencionando, de siempre los mismos argumentos para detener y judicializar a la gente. Pensábamos que, bueno, siempre pensamos que puede ser peor, pero, por supuesto, el gobierno ha seguido avanzando, la represión siguió creciendo y las detenciones también, pero además se han ganado, han tenido conquistas en el Congreso con, por ejemplo, la ley de reiterancia y de reincidencia. La cuestión ahí, en lo jurídico, se hace cada vez más compleja, ¿no? Sí, el tema es que ahora ya no necesitas tener otra condena para que no te den una libertad condicional o te den una excarcelación. Ahora la reiterancia, el hecho de que te estén investigando en otra causa, por más que seas inocente, te puede complicar una excarcelación, te puede complicar, sí, complica. Están avanzando como avanzaron en el terreno de la reforma laboral, han avanzado en el terreno penal y no se va a resolver en los tribunales esta avanzada de ellos. Nosotros, como abogados, como equipo jurídico de la Coordinadora Antirrepresiva, damos la pelea en ese terreno, pero esto depende del pueblo y de los trabajadores que le pongan un freno a esta avanzada del gobierno que no parece no tener fin, ¿no? Yo me pasa que no me pasa de hablar con nadie que la esté pasando bien. Sí. Y sin embargo las cosas siguen ocurriendo. Entonces, Desde los jurídicos están avanzando lo más que pueden, con la edad de la baja de la edad de imputabilidad, cuando las mismas estadísticas muestran que no son los menores los que realizan gran cantidad de robos, y históricamente está demostrado que el aumento de las penas ni la baja de la edad de imputabilidad terminan con los delitos, porque lo que genera el delito es la pobreza, la falta de recursos, es directamente el Estado el responsable de que exista el delito, y es además el que después, cuando ya no te queda otra que o salir a robar o salir a ganarte la vida o a salir a protestar, digo ganarte la vida porque si vendes medias en la calle también te llevan preso, el mismo Estado que debería garantizarte las condiciones de vida no te las garantiza, y después te reprime, te encarcela y te judicializa cuando las personas hacen lo que pueden para vivir. Claro, claro. La ley solo existe al momento de reprimir, ¿no? Cuando se trata de derechos. Y es selectiva, eso es principalmente sobre los pobres, sobre las personas que se manifiestan. Es selectiva y muy política, porque el que te le selecciona primero que nada es la policía. Y seleccionan por estereotipo, y seleccionan por la cara que tenés. Y los delitos más complejos, los que llamados delitos de cuello blanco, no se investigan porque no tienen recursos para eso o no tienen ganas de investigar ese tipo de cosas, y entonces alguien que se roba un celular lo meten preso en 2 minutos, y alguien que genera una estafa inmensa pasa como si nada porque no tienen ni les interesa investigarlo, digamos, ¿no? Es una cuestión de clase también, de no tocar... Sí. El tipo de delito también tiene que ver con los distintos estratos sociales, ¿no? Claro. Alexis, gracias por este rato con La Retaguardia. No, gracias por ustedes, gracias a ustedes. Alexis Penela es abogado de CADEP y es parte del equipo que está llevando adelante la defensa de Astor Galán Vizgarra, una de 5 personas que están yendo a un juicio por haber participado de una manifestación. Fueron detenidos y aquí están, afrontando un juicio por resistencia a la autoridad. Una cosa a sumar de lo que decía, de que no solamente ahora si te salís a ganar la vida, te detienen, hablando puntualmente de lo que decía Alexis sobre las personas que, por ejemplo, venden medias, no solamente te detienen, te maltratan, te detienen, te sacan la mercadería que quizás conseguiste con muchísimo esfuerzo, es... realmente terrible lo que está haciendo la policía. Y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya viene hace un largo tiempo el ataque constante a los manteros en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es terrible la avanzada que ha habido y ojalá consigan una absolución en este caso. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como les decíamos, entramos al último bloque de La Retaguardia y, bueno, y en verdad estamos entrando a un momento... Perdón, estás entrando al último bloque de La Retaguardia, pero al primer bloque estás muteado. Claro, es un momento histórico de la radio. Esto no pasó nunca antes en la radiofonía argentina. Es un dúplex entre 2 programas de radio que transcurren en 2 momentos diferentes, ¿no? Los dúplex son entre 2 radios que están al mismo tiempo. Bueno, en este caso... yo estoy en el último bloque del miércoles por la noche. Está Julián Bouvier, estoy en el último bloque de La Retaguardia, programa radial. Julián Bouvier está en el primer bloque del programa Estás Muteade. Y Pedro, no sé. Yo estoy volando en el limbo porque soy parte de ambos programas. Entonces estoy en el último bloque de La Retaguardia, pero en el primero de Estás Muteade. Yo temo. Lo bueno es que no estamos en vivo por YouTube saliendo con imagen, Porque temo que me explote la cabeza en el medio de esta entrevista. Puede ser que haya delay, sabrán entender, ¿no? Habiendo dos días de diferencia en la comunicación, puede que haya delay. A ver, vamos a probar. Juli, ¿estás ahí? Y buenas noches para la audiencia de La Retaguardia, buenas tardes para la audiencia de Estas Muteadas, ¿cómo están? Para ser que está dos días después, yo lo escucho impecable y me parece que no hay demasiado delay. Bueno, vos estás más cerca que nosotros de la presentación de los libros de La Retaguardia, pero estamos con la misma ansiedad compartida, ¿no? De que se vienen la primera presentación, no va a ser la única, pero va a ser la primera y por lo tanto va a tener condimentos especiales de 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, los dos tomos de la colección Pedacitos de Memoria que La Retaguardia está publicando en estos días. Hemos sacado un libro hermoso que algunos de ustedes ya lo tienen en su casa. Yo todavía no lo tengo, pero lo vi en La Retaguardia. Es precioso, son preciosos los dos. Tomo negro y tomo blanco, sin numeración, no hay un 1 y un 2, se lo contamos a la gente que diga, bueno, quiero comprar uno solo porque no me alcanza, aunque la verdad es que les conviene comprar los dos porque es una oferta, pero no hay un tomo 1 y un tomo 2, no hay una continuidad temporal, sino que son 25 historias en cada uno de estos libros, en los cuales hemos escrito compañeros y compañeras de La Retaguardia, de quienes formamos parte de las transmisiones, de los juicios de lesa humanidad. También cubrimos otros juicios, muchos de ustedes lo saben, pero en este caso las historias se remiten a esos juicios de lesa humanidad que transcurren todavía en nuestro país y que La Retaguardia yo creo que es el medio especializado para hablar del tema porque, bueno, lo venimos trabajando hace muchos años. Es una bandera de La Retaguardia. Hemos tenido a Víctor Basterra en La Retaguardia y en oral y público, ¿no? En verdad, uh-huh. Junto a vos, Fer. Hemos tenido a las madres en nuestra radio. Somos parte de la ronda de los jueves cada semana. Así que creo que en este marco de los 50 años del golpe, en el que un montón de proyectos están generando sus actividades o sus se vienen cositas de los 50 años del juicio del golpe, bueno, La Retaguardia trae estos dos libros que la verdad que son un pedacito de todo lo que hacemos, una especie de resumen y que está muy bueno y bueno, ya lo van a ver este viernes, hoy quienes están escuchando Estas Muteadas en el Cipreva. En la presentación, como decía Fer, la primera presentación de este libro que está buenísimo. Para quienes están escuchando en vivo La Retaguardia, la presentación es dentro de dos días, el viernes 13 a las 18:30. Juli decía recién lo de la oferta. La oferta es que cada libro sale 30.000 pesos y los dos salen 50.000, pero solo en la preventa. Así que si nos están escuchando viernes ya fueron, pero si nos están escuchando el miércoles tienen la posibilidad todavía de ir a las redes de La Retaguardia, buscar el link al formulario y comprar los dos libros y aprovechar la promo preventa. Si van el viernes a la presentación van a poder comprar también los dos libros a 50.000 pesos, pero solo si van con efectivo. No les vamos a aceptar ese descuento si vienen con otro método de pago. Pueden igual comprar el libro si vienen con otro método de pago, porque aceptamos, por sí, supuesto, sí, transferencia, un poquito más caro, los dos tomos por 60.000. Claro. Pero de todas maneras, si ya compraron el libro, vengan a la presentación. Si es viernes por la tarde, tendrán que correr al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque van a estar medio justos de tiempo, a no ser que vivan cerca de allí del Cipreva, pero súmense a la presentación que realmente va a estar muy buena y con algunas cosas. Dos sorpresas ahí. Muy interesantes, dos sorpresas. Dos sorpresas. Yo quiero hacer una especie de pregunta de entrevista, aunque esto no sea una entrevista. Es, yo también tenía una. Ahora avanzamos. La mía es más inaugural porque tiene que ver con quién trajo la propuesta de escribir un libro a 50 años del golpe. Que no podía ser otro que Fernando Tevele, que en una de nuestras reuniones de producción de cada semana, producción no de los programas, sino de la radio en general. De coordinación. De coordinación, dijo, che, y si hacemos, esto lo habrás dicho, no sé si en diciembre o en enero. Diciembre. Y bueno, trajiste la propuesta de un libro, obviamente están quienes ante las primeras propuestas así de grandes ponen cara como diciendo, eso no es posible, como Pedro, como Cami, nuestros compañeros que lo primero que dicen es, no, pero pará, pensemos bien porque es un quilombo. Y después estamos los que siempre decimos, obvio que sí, hagámoslo. Pero la verdad es que era una propuesta bastante jugada hacer un juicio libre todos teníamos, de acá a 2 meses. Todos teníamos razón, porque sí, los que pensábamos que podíamos hacerlo teníamos razón y los que pensaban que era una locura también tenían razón. Así que teníamos todos y todas razón. Yo creo que la historia de cómo se gestó este libro tiene mucho que ver con lo que es la retaguardia en la actualidad, con este momento de nuestro medio que tiene tantos años y que tuvo diferentes momentos y diferentes etapas. Porque hay lugar para pensar en locuras y que en que esas locuras terminen siendo realizables. O sea, sabemos que somos capaces de eso y a la vez, si alguien tiene alguna duda, pero se decide colectivamente que se va para adelante, a mí me pasó estar del otro lado cuando, y siempre lo cuento, cuando Ángel Fernández Sheckman dijo, ¿por qué no hacemos una revista de papel? Durante el macrismo, y yo me puse a los gritos en la reunión a decirle que era una locura, que de ninguna manera, que no íbamos a distraer nuestras fuerzas en eso. Pero una vez que la asamblea había decidido en aquel momento hacer la revista y esta vez hacer los libros, los que tienen dudas se ponen a laburar y se ponen a la par del resto, y terminamos todos entusiasmados y entusiasmadas de la misma manera y poniéndole lo mismo a proyectos así. Me parece que el modo en que se hizo este libro habla mucho de lo que es la retaguardia, también por la realización de un imposible. O sea, ustedes piensen que el proceso de hechura de un libro mínimo es un año, de un libro de este tamaño, mínimo es un año. Nosotros hicimos realmente, o terminamos de hacer, para decirlo correctamente, en 3 meses, con vacaciones de por medio, 2 libros, no uno. Y también es cierto que no se ajusta a la realidad decir que estos libros se hicieron en 3 meses, porque estos libros tienen muchos años de trabajo. Ahí hay algunos de los textos que no fueron escritos ahora, sino que son parte del archivo de la retaguardia, que fueron escritos hace 4 o 5 años. Y además hay ideas primigenias de hacer libros en las que habíamos avanzado y que después fueron quedando en el medio y que terminan plasmadas en estos 2 tomos. Así que me parece muy representativo de lo que somos como colectivo estos 2 libros que están. Y además tenemos esto del blanco y negro permanente que termina construyendo algo superador. Y además, perdón, porque no solo la escritura del libro está a cargo de nosotros, que antes yo estaba diciendo esto y me olvidé de decir, no solo escribimos compañeros y compañeras de la retaguardia y de quienes somos parte del equipo de juicios, sino que también escribieron abogados, fiscales, jueces, obviamente gente que está comprometida con estas causas y que está en esa construcción de la justicia, y han sido partícipes de este libro también. Eso es algo muy, muy piola, muy interesante, y que también seguramente muchos de ellos estarán en la presentación. Ahora, Fer, si querés nos contás un poco de quiénes se trata, sí. Pero quería decir que además de la escritura, bueno, la parte de diseño, la parte que se ve y que es hermosa también de estos libros, también está a cargo de una compañera de nuestro colectivo, una de las fundadoras de la retaguardia, junto a Fer Tevele, que es María Eugenia Otero, que no llegó a este ratito radial, pero que va a estar después. Estuvo antes. Pero fue quien diseñó lo que van a ver del libro, que es hermoso, y quien maquetó todo lo que vamos a ver, ¿no? Junto a María Valeria Quinici estuvieron en el diseño de estos dos tomos. En la presentación, me queda una pregunta a mí, ¿eh? En la presentación del libro, en la mesa van a estar Pablo Yonto. Sí, ya sé, es una figurita repetida de todos los eventos de derechos humanos, pero la verdad es que también es una persona tan lúcida que no quisimos no contar con él en un momento tan especial para este colectivo, y además sabemos que valora especialmente nuestra tarea, es periodista, es abogado querellante, así que lo invitamos igual. Es uno de quienes escriben el libro, en los libros también. Hay uno de los prólogos que es de Pablo Yonto, sí, en el tomo blanco hay prólogos de Yonto y de la fiscal Lana Oberlin, que va a estar, no en la mesa, pero va a estar. En el tomo negro hay prólogo de la fiscala Gabriela Sosti y de Ana María Cariaga, también van a estar en la jornada de presentación del libro. Y después hay epílogos de, en el tomo blanco, de María del Carmen Verdú, de la Correpi, de la jueza Karina Yabor de La Plata y del juez Daniel Obligado. Y en el tomo negro hay cierres, epílogos del juez Esteban Rodríguez Segers y de Claudia Cesaroni y de Guadalupe Godoy. En la mesa van a estar, fue muy difícil elegir las 50 historias y fue también muy difícil elegir quiénes iban a estar en la mesa de presentación. Pero finalmente nos decidimos por Ángela Urondo y por María Ofelia Santucho para acompañarnos, además de Yonto, porque Angie representa la persona, una de las personas que escribió, María, una de las historias que fueron escritas, en ese caso por Carlos Rodríguez, y a la vez ambas son sobrevivientes del último genocidio, que eran niñas cuando fueron secuestradas y padecieron el robo o el ocultamiento de la identidad. En el caso de Angie, secuestro, torturas y abusos. En el caso de María, y queríamos poner allí también en foco la cuestión de las niñeces, porque hay todo un tema que se viene en los juicios, con juicios específicos por lo que padecieron los niños y las niñas, más allá de sus padres y sus madres, cuando fueron secuestradas. Bueno, me toca mi pregunta, y mi pregunta es para los dos, arréglense ustedes como compañeros de programa para ver cómo la responden. Yo me pasa lo mismo que a Euge, venimos de una generación que no vivimos la dictadura pleno, porque nacimos en 1970 ambos, éramos muy chiquititos, en nuestras familias el genocidio no golpeó la puerta específica de nuestras casas, pero de todas maneras estamos marcados por la dictadura, a partir de la idea que nos fuimos dando de lo que había pasado dos días atrás, después del regreso de la democracia, donde ya teníamos 13 años y empezábamos a formarnos ideológicamente. Y en el caso de ustedes, no solo no vivieron la dictadura, sino que les era un tema que les quedaba lejos, digo, más allá de que siendo parte de la retaguardia les pudiera quedar un poco más cerca. Yo recuerdo cuando comenzamos a transmitir los juicios, que obviamente el interés estaba más por parte de las personas de más años de la radio, y después ustedes en algún momento comenzaron a integrarse al equipo de los juicios y comenzaron a quedar atrapados, ¿no?, en el equipo de los juicios, que de alguna manera te atrapa. Entonces quería preguntarles por ese proceso, por cómo lo han vivido y cómo definirían hoy lo que les pasa con estas temáticas. Bueno, arranco yo lo primero a Juli. En mi caso, bueno, por mi historia familiar no ligada a la última dictadura, como decías, no tuvimos ningún familiar en ningún caso tan cercano que haya, bueno, como en muchas otras familias, que hayan tenido alguna desaparición o algún secuestro durante la dictadura. Pero de todas maneras, de chico me acerqué con el acompañamiento a mis padres a una de las comisiones por la memoria aquí en la Comuna 9, en los barrios Liniers, Mataderos y Villaluro. Entonces, desde chico, al menos sabía de qué se trataba y ya me había metido en ese tema, no era algo desconocido para mí. El proceso de los juicios, la verdad que me atrapó, más allá de todas las dificultades que a veces tienen las tremendas horas de audiencias y lo que pasa muchas veces en ellas con los relatos tremendos de quienes sobrevivieron al último genocidio. Me atrapó porque me parece un proceso impresionante que es, reconozco lo importante que es para quienes están ahí testimoniando. Bueno, hemos hablado muchas veces de los reparadores que son los testimonios en los juicios, y más allá de todos los reclamos que podamos hacer a la justicia sobre el accionar y sobre el paso del tiempo, sobre la llegada tardía de justicia, reconozco la importancia que tienen estos juicios y que se sigan sosteniendo. Entonces, bueno, creo que si nosotros desde este lugar, desde la retaguardia, tenemos la posibilidad de mostrarlos y de difundirlos, bueno, quiero ser parte de eso y me parece importante hacerlo. Y también, bueno, más allá de la cuestión de la edad y de haber vivido o no la dictadura, hay algo que yo vengo remarcando estos últimos días, desde que sacamos el libro sobre todo, cuando me preguntan cómo me interesó a mí con mi edad este tema o qué le pasa a los jóvenes con esto. Yo pienso en que vos hablas con una persona adulta que no es parte del mundo de los derechos humanos, una persona, digo, que ha vivido la dictadura, por ejemplo, y muchas veces, si no en la gran mayoría, no saben que los juicios se siguen haciendo. Entonces creo que la herramienta, no solo para las juventudes, sino para toda la sociedad, de estar televisando los juicios y que lo haga un medio de comunicación alternativo, comunitario, popular, autogestivo, también permite que llegue a alguna gente más esto que todavía se sigue haciendo y que es realmente muy importante y que tanta gente no sabe que todavía se sostiene. Bueno, eso. Te doy la palabra, Juli. Bueno, adhiero prácticamente a todo lo que dijiste, salvo a la coincidencia familiar, porque no es la misma, pero sí decir que también una familia, bueno, profes de historia todos, así que con una cosa muy presente de chiquitos. También quiero sumar, y te sumo a vos, Pedro, también, porque en esto sí coincidimos, que es que los dos estudiamos en la escuela pública y estudiamos en el Rogelio Iriarte, una escuela de arte y una escuela en la que los 30.000 estaban presentes, en la que el 24 de marzo era una jornada importante, en la que desde chiquitos marchamos, en la que desde chiquitos formamos parte del centro de estudiantes. Entonces había una cosa de tener muy presente esta causa y también causas de más de la historia reciente, ¿no? Pero esta causa como bandera desde que tenemos por lo menos 13, 14 años en la escuela, seguro. Y con Pedro nos hemos encontrado ahí y encontrado en esas actividades, así que agradecerle a la escuela pública, agradecerle a nuestro Iriurtea que nos tuvo muy presente siempre estas cuestiones, a nuestros profes de historia que también nos lo tenían muy presentes, y también pensar, traigo otro tema a partir de esto, que es que bueno, nosotros en ese contexto quizás lo tuvimos cerca o estuvimos empapados del tema, y eso probablemente nos haya, además de lo familiar, nos haya hecho llegar a estar en la retaguardia y a estar en este equipo de juicios. Pero que nada, realmente sabemos que gran parte de la juventud está en otra, y que no le importa, o que creen que o que levantan la bandera de que no son 30.000, o que bueno, hemos visto en estas últimas elecciones cómo directamente gran parte de la juventud se ha volcado a no solo estar en contra de estas ideas, sino tener una idea propia de negar lo que pasó o de reivindicar lo que pasó. Por lo tanto, nos encontramos ahí como jóvenes que somos, en una disputa que seguramente tenemos que seguir teniendo, conversaciones, diálogos con nuestros pares, y bueno, llegar a laburar en este equipo de la retaguardia y laburar en los juicios, me parece que ya el estar haciéndolo es una forma de pararnos ante estas realidades y decirle a nuestros pares, che, loco, ¿no te puede parecer que esto es una pavada o que no fue como dicen? Nada, escuchar los testimonios de sobrevivientes, de familiares, nos mete de lleno en esa historia, nos lo hace traer al presente. Siempre desde chiquitos repetimos memoria, verdad y justicia, y llegar a los juicios, que encima sabemos que, bueno, hace poco estuvo la peli 1985, que parecía que ahí empezaba y terminaba todo, y sabemos que no fue así, pero que además hubo momentos en los que sí terminó todo y dejó de haber juicio, otro momento en los que volvieron los juicios, otro momento en los que intentaron que los juicios vuelvan atrás. Entonces, estar atravesándolos, decir, che, hoy estamos trabajando con los juicios de lo que pasó hace 50 años, nada, primero que nos parece fundamental, es fundante para nosotros porque es lo que somos también. Y nada, invitamos a nuestros amigos, amigas, juventudes a que se sumen a acompañar a las madres, que se sumen a escuchar estos juicios, que sabemos que en la era en la que todo tiene que ser muy rápido, cortito y que te expliquen las cosas en 2 o 3 minutos, escuchar declaraciones muy largas o audiencias que duran 3 o 4 horas, es complejo, pero la retaguardia también tiene otras formas de hacerte llegar a eso, ¿no? Tiene el programa oral y público en el que no hace falta que escuches todas las audiencias de todos los juicios, sino que tenés algunos resúmenes, y siempre le estamos buscando la vuelta para llegarle a todos. Así que, bueno, por ahí. Bien, nosotros acá miércoles estamos terminando con nuestro programa. Ustedes allá viernes están empezándolo. Bueno, esto también, ¿no?, es parte de lo que es la retaguardia. Acabamos de hacer un dúplex entre dos programas que están 2 días distintos y los dos transmitiendo en vivo la misma charla. Para ambos, miércoles o viernes, para los dos les decimos viernes 13 de marzo a las 18:30 en Solís 1158 en la Ciudad de Buenos Aires, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, presentamos los libros 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Martes 17 estamos en La Plata, miércoles 18 estamos en Avellaneda, sábado 21... 21, ¿no? Sí, sábado 21 estamos en la ESMA, en el edificio de familiares, en la Feria del Libro de Derechos Humanos. Domingo 22 estamos en Mansión Seré, y así, de gira, ¿eh? Y nos vamos. Chau, Juli, chau, Fer. ¿Y cuando estamos en el Club Atlético Fernández Fierro, con Pica? Ah, esto ya es otra cosa, pero 2 de mayo, Pica para todos mis compas, 10 años, que igual... Van a estar los libros de retaguardia y van a estar las madres muy presentes y los 30.000 también, así que todo tiene que ver con todo. 2 sorpresas el viernes en la presentación, 2 mujeres artistas que van a estar dándonos su arte allí. No, nos vamos de la retaguardia, adiós, nos quedamos en estas muteadas de Juli, así que ahí sí que seguimos.